Señor, ¿quién comprende tu misterio? ¿Quién podrá decir quién eres? Tú eres la piedra con que tropiezo, la piedra que me tira por tierra, la piedra fundamental de mi vida, la más rechazada, la más olvidada. Oh Señor, roca mía, piedra mía, ten misericordia de mí. Misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Tú eres la piedra que golpeo, de donde brota el agua que me da vida. Tú eres la piedra con que venzo el combate, tú eres la piedra con que derribo a Goliat, la más rechazada, la más olvidada. Oh Señor, roca mía, piedra mía, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. La piedra que desechamos los arquitectos es la piedra fundamental.